Thank you.

música que nos deja mensajes. Soy Litoraleña. Escuchamos Nocaut González, de Cito Segovia y Miguel Ángel Berazar, por Vicky Durán Mancilla. Vicky, contanos algo más sobre tu trabajo, sobre tus proyectos. Bueno, y en cuanto a mi trabajo, vengo acompañada generalmente por dos músicos, Sebastián González, un guitarrista, que es de Paso de los Libres Corrientes, pero que vive acá en Rosario también hace bastante tiempo como yo. Con Sebas trabajamos juntos desde el año 2013, así que nos entendemos un montón. Sabemos hacia dónde queremos ir y estamos muy conectados. Y desde el año 2015 se sumó a trabajar con nosotros Marcos Montes, un bandoneonista chamamecero impresionante. Bueno, con ellos dos trabajamos en formato de trío. Nos hemos presentado en varias oportunidades en algunos escenarios grandes y también en lugares más chicos, en bares culturales, acá en el centro de la ciudad de Rosario. Tenemos ganas de empezar a grabar. Ahora en este momento estoy detenida, estoy parada un poco porque bueno, tuve un accidente doméstico y estoy enyesada. Así que, bueno, paramos un poco los ensayos, pero bueno, tengo la fortuna de estar acompañada por estos dos grandes músicos chamameceros de alma y de sangre, porque bueno, ambos viven el chamamé, se emocionan y lo aman tanto como yo. A recuperarte entonces pronto y así podremos conocer ese nuevo trabajo. Y sos compositora también. Bueno, es algo en lo que venimos también trabajando, porque sí, yo escribo mucho, me expreso mucho a partir de los escritos, hago muchas prosas. También escribo poesías, pero también hay que animarse a compartirlas y a mostrarlas, así que de a poco vamos por ese sendero también, porque, bueno, ya al principio de la entrevista te decía que queremos encontrar nuevas maneras de contar las cosas. Y para eso también tenemos que hacer nosotros y nosotras nuestras poesías, también nuestras músicas, para hablar con nuestras propias palabras, con nuestra propia voz, desde nuestros propios contextos, desde lo que queremos gritar, que no queremos callar las injusticias sociales de ningún tipo, y bueno, en ese camino venimos empezando a trabajar de a poco. Gracias, Vicky. Con jóvenes como vos, como tantos otros, podemos decir que hay música litoraleña para rato. Si querés agregar algo más. Bueno, Eugenia, te agradezco desde ya la posibilidad de contar un poco, no solo mi trabajo personal, sino también el trabajo colectivo que estamos haciendo acá en Rosario. Es muy importante la difusión. El otro día le preguntabas a una de las chicas que entrevistaste, a Fátima Serpa, bueno, ¿qué pasa con el acceso a los medios de comunicación? Y la verdad es que coincido con lo que ella decía, que la radio siempre es el espacio donde los músicos y las músicas tenemos las puertas abiertas, y que por ahí es un poco más difícil en otros ámbitos. Bueno, me parece importante también recordar que los músicos y las músicas somos trabajadores, somos trabajadoras, y es por eso que apostar a los espectáculos locales, a los espectáculos en vivo, también contribuye a que nosotros y nosotras podamos vivir de eso que deseamos, de eso que elegimos, que es muy importante el apoyo a los espacios culturales, porque sin la cultura, sin la música, no existen las sociedades, no existe. Muchas veces somos los músicos y las músicas las personas en que podemos levantar algunas banderas y que podemos pelear también desde otros lugares contra las injusticias. No concibo a la música por fuera del compromiso social y político, así que, bueno, que me parece importante también, ¿no? Que repensemos esos lugares, que pensemos qué es lo que, qué músicas escuchamos, que problematicemos sobre esas poesías que estamos escuchando, que las podamos desarmar y volver a armar y pensarlas. No digo no escuchar más esto, no escuchar más lo otro, porque también, volviendo a lo que hoy te decía, que la cultura es dinámica, no podemos negar que hoy estamos atravesados y atravesadas por un montón de otros géneros musicales, y yo creo que negarlos tampoco es el camino, sino, bueno, poder trabajar y hacer bien y buenos nuestros trabajos para que también podamos difundirlos. Y sabemos que por ahí los medios materiales y económicos no los tenemos nosotros y nosotras, los tienen los grandes capitales, y por eso pueden mover artistas y pueden mover los medios de comunicación, pero tenemos otras alternativas, tenemos las radios comunitarias, las radios populares, somos músicos y músicas independientes que podemos trabajar de manera colectiva y bueno, y apostar a eso también. Y antes de despedirme, bueno, llamo también a todas las mujeres músicas de Junín, de la zona, que puedan conocerse, que puedan encontrarse. Nosotras acá en Rosario hemos conformado el colectivo de mujeres músicas, donde nos encontramos mujeres de todos los estilos, instrumentistas, cantoras, y estamos generando espacios de reflexión, de estudio, estamos peleando por políticas públicas acordes a nuestras necesidades, estamos haciendo un montón de cosas, nos estamos conociendo, nos estamos entrelazando para trabajar de manera conjunta y nos estamos reconociendo músicas y trabajadoras, que es fundamental porque también muchas veces nos cuesta a las mujeres decir, sí, soy música, por las razones que sean. Bueno, está bueno enchamigarse, juntarse y reconocernos en estos lugares también. Un abrazo grande para todos y bueno, muchas gracias nuevamente por esta posibilidad, este espacio. Vicky Durán Mancilla, cantora, militante cultural de la música litoraleña en Rosario. A continuación escucharemos Carta para una guaina pueblera. Juntando flores para el día en que usted venga, la laguna más pequeña lavará sus trenzas negras, un sausal lleno de cantos de calandrias, de ruñeras le darán la vida. Larga espera

por amores que esperan en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja, llámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre. Yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de paches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Llámame que se eleva. Escuchamos a Agustín Barchuk, Así siento el rasguido doble, y nos vamos con Volver a mi pueblo, de Iñiguez y Villalba, en la voz de Jorge Zuligoy y Mateo Villalba. Amigo, volver a mi pueblo. Qué